mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Cenamos con Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 20. Aquí, Juan nos explica que él está encarcelado, exiliado en la isla de Patmos, por predicar la palabra. Y mientras leemos esta porción, me pregunto, ¿hemos sufrido algún tipo de persecución en la casa, en el trabajo, de los amigos o en las redes sociales por predicar a Jesús? Otra cosa que resaltar aquí es el número 7, que usualmente se lo relaciona como la perfección, pero lo que en realidad significa es algo completo. Ahora bien, el Señor tiene mensajes para las siete iglesias, pero la pregunta que podríamos hacer es, ¿acaso no había más iglesias en esa época? Y la respuesta es claro que sí. Pero el Señor le va a hablar solo a estas siete iglesias porque en el mensaje para estas siete está el mensaje para todas, para la familia completa. En otras palabras, estas siete iglesias representan a todas las iglesias y no solo en esa época, sino en las épocas venideras. Es el mismo mensaje para las iglesias y sus líderes en nuestro tiempo actual. Las estrellas son los ángeles de las iglesias. Y la palabra ángel significa mensajero, aunque se entiende que las estrellas hacen referencia a los líderes de la iglesia. Te animo a que abras el corazón porque en uno de estos mensajes o varios de ellos te vas a sentir muy identificado y como parte de la iglesia debemos obedecer cuando el Señor nos reprende y disciplina.